Soy plenamente consciente de la inquietud que este documento va a sembrar en las mentes de quienes aquí trabajáis. También estoy convencido, porque conozco vuestro talante, de que vais a someter este manuscrito a los análisis más rigurosos para averiguar cómo ha llegado a vosotros y cuál es su naturaleza. Tomaréis muestras del papel, de la tinta, estudiaréis la caligrafía e incluso buscaréis mis huellas dactilares. Ya os anticipo que solo encontraréis las vuestras. Hubo tiempos en los que no dejar ningún rastro fue para mí una necesidad y a la vez una obsesión. Creo que no peco de inmodesto si afirmo con rotundidad que fueron y serán muy pocos los que puedan acercarse a mi enfermiza y escrupulosa pulcritud. Con mis propias manos fui capaz de arrancar de gargantas humanas gritos salvajemente desgarradores, y siempre pude escapar del lugar de los hechos sin dejar el más leve indicio de mi presencia. Por puro placer, inventé mil nuevas maneras de poner punto final a la existencia humana, a cual más encarnizada. Pero siempre encontré la manera de borrar a tiempo cualquier indicio que pudiera inculparme. Los últimos años de mi vida fueron el tormento más insoportable que jamás ningún ser haya vivido en sus carnes. Me aterraba pensar que alguna de mis víctimas hubiera podido sufrir una milésima parte de lo que yo sufría recordando mis atrocidades. Morí viejo y arrepentido, pero contento, al saber que por fin la humanidad se libraba de un ser tan abominable como yo. Me creía digno de todos los castigos posibles, pero nunca pude sospechar la condena que el juez más implacable había dictado. La humanidad se libró de mí, pero yo no podría jamás librarme de mí mismo. La eternidad me aguardaba, y para atravesarla solo contaba con el repugnante recuerdo de un sinfín de crímenes monstruosos y una montaña de cadáveres con rostros desencajados que continuamente me miraban a los ojos. Desde entonces soy un espíritu inofensivo, sin cuerpo y sin huellas por las que preocuparme. Hace ya algún tiempo que habito aquí, que he hecho de este lugar mi hogar. Cuando no estáis vosotros, siempre hay alguien a quien observar para distraer la mente y esquivar los recuerdos. Si estoy en este sitio y no en otro, es porque siempre resulta grato, y más en mi situación, permanecer en un lugar donde la existencia de mí y de los míos no se desprecia. Al contrario, es tenida en cuenta y no se atribuye a simples supersticiones como es habitual. En resumidas cuentas, todos nos refugiamos donde nos sentimos menos ignorados. Esta noche justamente estáis hablando de mí y de los míos. De lo que vosotros llamáis, creo que psicofonías, pero que para mí son voces hermanas y errantes, lamentos vagabundos como mi lamento eterno. Me estoy divirtiendo mucho con vuestras divagaciones al respecto. Sois capaces de acariciar la verdad, y cuando solo os falta un paso para abrazarla, lanzáis un despropósito que os arroja a años luz de cualquier atisbo de certeza. Mientras os escucho, escribo febrilmente estas notas, tendido sobre la mesa de vuestro estudio. Quizá necesite buscar un ápice de compañía, de comprensión, el perdón que no merezco. Sea como sea, aquí me tenéis, rozando vuestros cuerpos mientras concluyo mi manuscrito. Y es ahora, mientras escucho los quejidos torturados de mis semejantes, cuando más me cuesta mantener la autoimpuesta discreción que siempre mantuve y mantengo aún. Y me gustaría gritar con ellos, para que todo el mundo sepa que no hay existencia más penosa y desgraciada que la que eternamente han de sufrir aquellos que por culpa de los errores del pasado no están en paz. Postdata. Me parece imposible, pero después de releer mi manuscrito y disponerme a abandonar este locutorio, me asalta una sensación extraña para mí. La desconocida y angustiante sensación de que acabo de dejar, sin yo quererlo, en algún lugar, una huella de mi presencia. Bueno, tengo los pelos de punta, como siempre brillantísimo Paco de León, y ahora vais a escuchar, os voy a poner, lo que inspiró este relato.